Buenas noches, les habla Diana Cordero en tiempo para Somos Uno Radio. Raquel Cori escribía desde los territorios palestinos ocupados por el Estado genocida de Israel lo siguiente: esto tiene que terminar. Hemos de abandonar todo lo demás y dedicar nuestras vidas a conseguir que esto se termine. No creo que haya nada más urgente. Yo quiero poder bailar, tener amigos y enamorados y dibujar historietas para mis compañeros. Pero antes quiero que esto se termine. Lo que siento se llama incredulidad y horror. Decepción. Me deprime pensar que esta es la realidad básica de nuestro mundo y que, de hecho, todos participamos en lo que ocurre. No fue esto lo que yo quería cuando me trajeron a esta vida. No es esto lo que esperaba la gente de aquí cuando vino al mundo. Este no es el mundo en que tú y papá querrías que viviera cuando decidiste tenerme. Estas son las palabras de Raquel Cori, una activista estadounidense que había viajado a Gaza para oponerse a la demolición de casas palestinas. Y estas fueron las últimas palabras que le escribió a su madre antes de perder la vida. Pocas personas han expresado mejor lo que se siente ante esta valiente mujer y ante su actitud heroica. Tomo prestado un texto de Suhail Hani Daher Akel, que fue el primer embajador del Estado de Palestina en la Argentina. Él nos dice: el asesinato de la estadounidense Raquel Cori, de 23 años, en el campo de refugiados de Rafah, Gaza, ha causado y sigue causando indignación y repugnancia. El 16 de marzo del 2003, durante una protesta contra la demolición de casas palestinas por parte de las fuerzas de ocupación israelí en la franja de Gaza, Raquel, perteneciente al Movimiento de Solidaridad Internacional, con fortaleza se interpuso a un bulldozer militar que intentaba demoler el precario hogar del palestino doctor Samir Nasrallah en Rafah. El militar israelí, con la clásica insensibilidad del ocupante, continuó su marcha, levantó la pala y aplastó a Raquel. Luego frenó y dio marcha atrás, pasando nuevamente sobre el cuerpo tendido de Raquel, frente a las miradas atónitas del resto de los activistas extranjeros del MIS, para finalmente demoler la casa. Raquel fue trasladada al Hospital Najar de Rafah a las 17 horas y a las 17:20 falleció víctima de las heridas. Según el médico palestino Ali Musa, su muerte se debió al aplastamiento de cráneo y fracturas torácicas. Miles de palestinos salieron a las calles de Gaza a repudiar el crimen sionista al grito de «Hoy levantamos la bandera de los Estados Unidos para mostrar nuestra solidaridad con todos los estadounidenses que aman la paz como Raquel». Y también dijeron: «El primer ministro Ariel Sharon es un criminal de guerra». Pocos días antes, Raquel había escrito a su madre: «Cuando estoy con amigos palestinos, tiendo a sentirme un poco menos horrorizada que cuando intento actuar como veedora de los derechos humanos, informadora o militante activista. Ellos representan un buen ejemplo de cómo resistir por largo tiempo. Creo que la palabra es dignidad. Cómo me gustaría que conocieras a estas personas. Ojalá algún día sea posible». Paradójicamente, Estados Unidos no reclamó de manera adecuada por su ciudadana asesinada, Raquel, un estudiante de la Universidad de Evergreen College en su pueblo natal de Olympia, en Washington, y se mantuvo paciente, a diferencia de la actitud contundente que hubiese adoptado frente a la misma situación por un gobierno árabe no servil a sus intereses. Con arrogancia, oportunamente el ejército israelí de ocupación protegió al autor del crimen y, deshonrando a Raquel, expresó que murió accidentalmente cuando corría delante de la excavadora. El gobierno israelí de Sharon certificó la declaración, convirtiéndose en parte coautora del crimen de su ejército. Los padres de la mártir presentaron una demanda ante el Tribunal Superior Israelí en la ciudad de Haifa, ciudad palestina ocupada en el 48, acusando a Israel de forma intencionada y abusiva de matar a su hija y de no llevar a cabo una investigación completa, creíble y de protección al responsable. Asimismo, le reclamaron un resarcimiento de $300,000 que serían donados a los campos refugiados palestinos en Rafah. Esta demanda la hicieron en el año 2005. Luego de 7 años de espera, el tribunal israelí, con un fallo prolongado, este martes 28 de agosto del 2012, el juez Oded Gerson, con poca ética de justicia, leyó el dictamen. El Estado no es responsable de cualquier daño causado, ya que se había producido durante acciones bélicas. Fue un lamentable accidente. Gerson añadió, se trató de un accidente desafortunado y no de una acción intencionada. Cori estaba en el lugar de forma ilegal. Ella misma se puso en una situación de peligro y se quedó de pie delante de una gran excavadora en un lugar donde su operario no podía verla. Su muerte es resultado de un accidente que ella provocó contra sí misma. Luego de esta ironía agregó, rechazo la demanda, no hay justificación para exigir al Estado pagar los daños y perjuicios. Los soldados habían hecho todo lo posible para mantener a la gente fuera del sitio, pero ella, Raquel, no quiso alejarse de la zona como cualquier persona sensata habría hecho. Frente al veredicto, volaron las fuertes críticas de sus familiares y del MIS, tanto por la abusiva investigación militar original y como la del actual tribunal, por ser ambas exhaustivas y no creíbles. En contraparte y no conforme, el juez volvió a justificar el crimen e indicó que la investigación había sido la apropiada, fijando la no culpabilidad del ejército. La portavoz de la familia Cori, Stacy Sullivan, aseguró que los padres de Raquel apelarán la medida y expresó la decepción por la justicia israelí, a pesar de que era lo esperado. Desde el ultraderechista Partido Israel Beitení, miembro de la coalición de gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, responsable de crímenes de lesa humanidad, y liderado por el fanático canciller israelí Avigdor Lieberman, satisfechos con la resolución anunciaron, el veredicto es la reivindicación después del vilipendio, es decir, de la difamación. Difamando de este modo el espíritu de dignidad de Raquel y de los centenares de activistas solidarios extranjeros que exponen sus vidas en defensa de un pueblo oprimido y ocupado desde hace 64 años frente a una indiferencia internacional que solo se hace eco de sus verborreas e inocuos discursos. La mártir estadounidense palestina Raquel Cori sigue siendo la espina de la dignidad contra la impunidad y la soberbia de la ocupación israelí. Desde este humilde espacio expresamos nuestra indignación, nos solidarizamos con la familia, con los compañeros y compañeras militantes y contra el sufrido pueblo palestino, víctima de ese estado genocida de Israel, víctima como lo fue Raquel Cori, y le decimos, Raquel, estás presente, Raquel, no te olvidamos, Raquel, sos el ejemplo a seguir. Basta del exterminio organizado y planificado. Gracias por escucharme. Nos encontraremos dentro de 2 semanas en Tiempo por Somos Una Radio.